a declarar el día de la liberación para la economía. Los países que compren petróleo de Venezuela van a tener que pagar un arancel del 25% de todas las cosas que comercien con los Estados Unidos. ¿A otros países? Sí. ¿Y él puede hacer eso? Pues da la impresión de que sí, de tanta lora, o sea, que dicen. Tú, Colombia, que le compraste petróleo a Venezuela, toma tus 25% de todo. Claro. De todo, en sí. Todo. No puede sí, ser. Ay, señor. Ay, amigo. Dice que se va a enfocar en aranceles a asuntos más industriales. Pero pues son 25%. Sí. Ajá. Ya, nada que hacer. Wow. La otra noticia política del fin de semana fue lo del chat que se filtró, ¿lo vieron? ¿De Trump? Se filtró un chat de un bombardeo que le iban a hacer a una guerrilla en África. Sí. A la guerrilla Hutu. A los Hutis, creo que se llama. Uh-huh. Y metieron en el chat a un periodista de The Atlantic. Y el man les publicó todo el chat. Es un chat entre altos funcionarios del Departamento de Defensa norteamericano, el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien tiene una fama de alcohólico miedosa, y el vicepresidente J.D. Vance. Esta vaina está en fuego, las redes sociales están en fuego, pues porque básicamente esta gente está conversando bombardeando por WhatsApp. Eso iba a decir. Pues no WhatsApp, cuadra, esa, ¿no? esa no es la aplicación, pero pues algo muy parecido, por ¿no? Chat. Exacto, uno pensaría que ese tipo de conversaciones de alto nivel militar se producen en un país como Estados Unidos, pues con un nivel de encriptación. Claro. Fue el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, metió por error a un periodista en el grupo de Signal. En un grupo de Signal. O sea, no terrible, pero pues... ¿Qué será la vida de él, el que cometió el error? No debía hacer eso, o sea, está como el meme. Está Marco Rubio, también ahí. Uf, amigo. Pasan cosas, señor. Eso les pasa por marcar mal los contactos. La otra noticia interesante que vincula un poquito como cultura pop con sociedad, con política, proveniente de los Estados Unidos el día de hoy, es que el inminente cierre de Plaza Sésamo. ¿Otra ¿no? vez? No hay nada que hacer. Les tocó echar al 20% de la fuerza de trabajo. Les tocó bajarse $40 millones porque... Eso es básicamente lo que están perdiendo. Plaza Sésamo es este reconocido programa de televisión que fue ingeniado por varios psicólogos expertos en educación que vieron en el analfabetismo norteamericano durante la década de los 60 una emergencia nacional que fue efectivamente manejada y mejorada, después convertida en un exitoso proceso educativo de alfabetización en este programa de televisión. El Plaza Sésamo se volvió el alfabetizador de los norteamericanos en la década de los 60 con la ayuda de un titiritero muy famoso llamado Jim Henson, sí, con quienes trabajaron durante exhaustivas jornadas de un verano de 1967 en cómo se comportaban los niños frente a un televisor, donde fijaban su mirada y qué tipo de lenguajes había que hacer para enseñarles a leer y escribir, ya que se estaba acercando la población norteamericana como al 50% de analfabetismo. Wow. Pero pues the times, pero they are a changing. Ahí está, y mira que igual esto estaba pasando en el 2017. El modo despedido de Plaza Sésamo por recortes de Donald Trump. Justamente se estaba haciendo viral una noticia el 22 de marzo de 2017, cuando llegó Trump la primera vez a la presidencia. Lo mismo, se hablaban de recortes y se hizo un video de Elmo siendo despedido. Y pues el proyecto presupuestario de Trump para 2018 proponía también suprimir la financiación federal de los programas nacionales para las artes y las humanidades. Finalmente, más allá de lo que diga la administración del presidente Trump, el asunto es que desde hace un buen rato Plaza Sésamo cuenta y eso no es ahorita con Trump, esto es desde hace rato con el financiamiento de los privados. Sin los privados, Plaza Sésamo se habría acabado hace mucho rato. Claro. HBO Max ha sido el que más billete ha metido en la programación de carácter de interés público en Estados Unidos, y en particular de educación y de didáctica para niños. Alrededor de 35 millones de dólares han invertido en Plaza Sésamo en los últimos años, pero ya se sentaron y dijeron, no, nadie está viendo Plaza Sésamo. Ese es el bottom line. No es un tema de presupuestos, es que los niños ya no están interesados. Las alternativas, por supuesto, están todas en redes sociales, YouTube, claro, y en otros lugares, TikTok, como Bluey, Peppa Pig, entre muchos otros lugares, Netflix, YouTube, Amazon Prime. Básicamente, esta podría ser la última temporada, la temporada número 56 de Plaza Sésamo, que se va también a tratar de reestructurar para ver si logra volver a capturar la atención de la infancia o enfatizar el humor, la música y la animación, para poder ganar a un público que es que de todas maneras es bastante difícil, es que es muy difícil, que son los niños de 3 años. Es que la atención antes de ellos, yo no sé cómo hicieron. Sobrevivieron. ¿Qué pilera? ¿Qué pilera? Claro, es de los 60. My friend. Sobrevivieron. Interesante. El otro fenómeno que también me pone a pensar es los Simpson. Ellos tampoco están teniendo buena recepción por parte de los del relevo generacional. No, ¿cómo se sostienen? Está hecho para ellos. Es que yo siento que esas nuevas temporadas no están hechas para ese relevo generacional. Ese ya va a morir con los viejos que siempre lo vieron. Exactamente, pienso lo mismo. No, y por eso no cambian cosas. Ahora, no es pedagógico, ¿no? Tiene otra mirada, es mucha crítica. Está hecho para su nicho de toda la vida, y cuando ya empiece a fallecer ese nicho, ya lo acabarán. Sí. Y cuando regresemos vamos a hablar de una nueva forma de contrabando. ¿Qué? Hay contrabando en, es decir, se ha peleado mucho, se ha hablado mucho del contrabando de fentanilo, ¿no? Sí. Este tema del narcotráfico, el fentanilo, del papel que está jugando México en la llegada del fentanilo a los Estados Unidos y todas estas vueltas. Pero ahorita están más preocupados por otro producto que se está metiendo ilegalmente a Estados Unidos, y les voy a contar en instantes cuando volvamos aquí a Mañanas X. Aquí está Mr. Benson Boone. For a while there, ¿cómo es que lo llamas tú? ¿El qué? El hermoso. Ajá, Benson Boone, el hermoso. Así es. Benson Boone, el hermoso, en Mañanas de la X, 103.9 FM. Dirty, señor, si nos vamos en plan amigos a ese concierto. Yo quisiera, me encantaría, pero tenemos que pensar en boletas, tiquetes, hospedajes. No te preocupes. Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Vamos. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Los huevos. Los están huevos. Sí, vi que están carísimos. Los huevos son el nuevo contrabando en. No. Sí. Es bueno, que prefiero no hay. Que allá, sea, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos no hay huevos. La cantidad de huevos que están confiscando en la frontera entre México y los Estados Unidos es importante. Pero eso fue porque mataron como unas gallinas, ¿no? Como que se enfermaron las gallinas y sí, las mataron. Sí, claro, les dio gripa aviar. Gripa aviar. Ah, es por sí. Eso. Entonces están previendo la epidemia. La propagación, claro. La propagación de la epidemia de gripa aviar. Y es complicado. Imagínate, y están carísimos. Es que uno que hace en la vida sin huevos. El huevo el es el sostén. Es todo. Es de todo. La alimentación. Es el pegante de la sociedad, como dice Andrés, el huevo. Sí, no, claro. De hecho, en estos momentos hay un déficit de huevos. Vamos a vender en huevos. Esta mesa de radio, porque tú ya desayunaste. Yo no. No he desayunado. Necesitamos huevos. Necesitaría un huevo a esta hora. Déficit ustedes, de huevos. Ustedes, que, perdón, hago un paréntesis. Sí, tranquilo. ¿Cómo verían ustedes que después de este programa de radio nos trasladáramos hacia algún lugar cercano y... ¿A comer huevo? Y nos alimentáramos con unos huevos. Me parece perfecto. Voto a favor. Yo también, Diana, confirmo. Entonces, no tengo que hacer cosas. No importa. No va a pasar. Es una orden. No va a pasar. Es una orden. No puedo porque tengo esto. De un cliente una orden no para hacer una cosa. Es una orden. No puedo. Hashtag huevos. Yo no te estoy pidiendo el favor. No te estoy preguntando, te estoy dando una orden. Huevos. Y los huevos. Con French toast. Están en este momento muy importantes. Además, no con pancito, con aguacatico. Toca meterle huevos. Fritos. Métele huevos a esta decisión, métele Dayana. Métele huevos. No tengo que hacer cosas. No, yo sé que no. Siguen aumentando los precios de los huevos en los Estados Unidos. Se han registrado 3,254 otra vez, incautaciones. 3,254 incautaciones de huevos. Mira, yo digo. O sea, se incautaron huevos 3,254 veces en los primeros dos meses del año. Está costando una docena de huevos en los Estados Unidos. ¿Cuánto? En estos momentos está costando 32,000 pesos la docena de huevos. Carísimo. Ahora yo digo, incautenlos. ¿Cuánto está costando una docena de huevos en Colombia? Pero no los dejen perder. No creo que esté muy lejos de 32,000. ¿Será? ¿Sí? Así de graves pues estamos, entonces huevos, el tema inflacionario es importante. Porque acá están caros los huevos. ¿Están caros los huevos? Sí. También mira, depende en dónde, pero sí creo que no están tan baratos. Y más que el huevo gringo es más pequeño, ¿no? Triple A, doble A. Más amarillo. Ok. 168 millones de pollos tuvieron que sacrificar por la propagación. La gripe aviar. Ahora digo, incáutenlos, pero por Dios, no los dejen perder. ¿A cómo están los huevos? Estoy buscando. ¿A cómo se pues, ChatGPT? ¿Ustedes compran blancos? Sí. ¿Son mejores? Amarillitos también. Ay, yo no, los que son como cafés. Sí, amarillitos. ¿Cafés? Pues, ¿como habanos? Mira, huevo. Ah, pero este es de entendí. Cornish, no puedo. ¿Como color piel? ¿Cuánto cuesta una docena de huevos? 12,950. Sí, la mitad. No, pero hay más, espérese. ¿Qué es esto? Me están engañando. Una vez a un ministro lo corcharon con eso, ¿se acuerdan? Sí, y lo funaron. ¿A quién fue? En la crisis de... Mira, dice lo siguiente. Esto Hacienda. Huevo ¿sí? tipo, 30 unidades. ¿Cuánto? 13 lucas está costando. Ah, no, sí, está diferente. Está sí. bien, estamos bien, bendito. $8 está costando la docena de huevos. Yo compro de a poquitos, de a 6. Para que no se dañe. Ya bien. me pasó. Uy, eso es tenaz. Horrible. El huevo negro es duré tenaz. Como, sí. Duré como 6 meses sin comer huevo. Yo todavía estoy traumatizada con eso. Cuando ustedes ponen el huevo en el agua y flota, ya está podrido. Ah. Se hunde, es porque está bueno. 9 de la mañana. Chévere. Te lo juro. Si tienen hartos huevos, si quieren saber si están podridos o no, el que flota está podrido. Hay gente desayunando en este momento. No, por eso estoy evitando que se encuentren. Son mañanas en la X103.9 FM. Están entonces los precios de los huevos y el contrabando del huevo entre México y los Estados Unidos. Una nueva modalidad, una nueva amenaza. Aquí están las Violent Femmes. ¿De qué año es esto? 1980 y... 9. 5. 7. 2. Es adelantado a su tiempo. Blister in the Sun. En la X más música. When I'm a walking, I strap myself and I'm so strung out. I'm high. Lay Me Down de Sam Smith. Un día como hoy, en la historia de la música, llegó al número 1 en el Reino Unido. En el 2015, sí, señor. Y con información importante, porque hoy es martes de cuidado personal en Cruz Verde. Disfruta hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Regístrate fácil y rápido en los puntos de venta. Válido todos los martes de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, están de moda los bigotes femeninos. Me lo pierdo sin falta. No existe. Increíble. Camila, ¿de dónde sacas esta información? ¿De dónde sacas ese bigote? Pensé que me iba a decir. Camila, vas muy bien. Camila, estás a la moda. Conozco varias. Oiga, resulta, no, de la vida real, esto se ha vuelto en un tiempo para acá. De la vida un real. Un movimiento. Donde la mujer escoge ser libre y poder llevar el vello facial, claro, al igual que los hombres, porque uh-huh. ¿Por qué se debe quitar, no? Esa es la pregunta. ¿Por qué si los hombres lo usan? Y por ejemplo, Alejandro está tan emocionado con su con su bigote y su barba, ¿por qué las mujeres no podemos estar así? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. o sea, perdón, no quiero, y mi libertad es esa, mi libertad sí. es decidir, no quiero pelos acá arriba. O sea, tu respuesta es que cada quien elija. Yo digo que libertad es eso, libertad. Yo también es creería elegir, eso. No ¿sí? quiero pelos. Además, hay gente que no le queda bien el bigote. Sí, eso es cierto. ¿Tú qué harías si te encuentras con una amiga que no ves hace un tiempo con sí. bigote? ¿La yo respetas? No, ¿la juzgas? Yo no le diría absolutamente nada porque sé que es algo que ella escogió. Sí, seguro, pero, claro. Pero sí la estaría como staring, como mirando fijamente. Te tocaría mirar para otro lado, para el techo. ¿Sí? No, estaría pensando cuánto tiempo se habrá dejado ese bigote crecer para que ya tenga volumen. Esa, es claro. Como Austin Powers viendo el lunar. La verruga. Y el ojo blanco, ¿te acuerdas del señor? Y lo miraba para arriba, para el techo, y yo no sé disimular, yo no podría. O sea, sí, me toca, pero no por estos lados. O sea, no vas en esa tendencia. Mi libertad que es viral. No hacerlo. ¿Y si una amiga tuya? La abrazo. No, nada, normal. Como te digo que dice, se quite el yogur de arriba de su boca. Que se ensucie. No, nada, no. Lo que dice Cami es cierto, es su libertad y su decisión. Le toca no seguir hablando de otras cosas. O sea, no tocar el tema nunca. Sí, no. Complicado. ¿Y ustedes qué harían si sus parejas actuales deciden hacerlo? Toca terminar. Yo me divorcio. Sí. Celebra el mes de la mujer en Titán Plaza con actividades, talleres, shows musicales y sorpresas grandiosas, porque en Titán la tendencia es cuidar a las mujeres. Conoce más de su programación en @TitanPlazaCC. Bueno, estamos hablando de adolescencia, la serie. Seguimos. 4 capítulos. Uh-huh. En el tercer capítulo todo el mundo está hablando de la actuación de Owen Cooper. Se llama él. Es la primera vez que actúa. Y fue un derroche de talento que no. Tengo entendido que esa escena la ensayaron meses. Sí, eso tuvo meses. No, yo creo que yo creo que toda esa película la tuvieron que ensayar meses. Sí. Para poder hacer los planos secuencia. Muy duro, por ahí vi las cámaras y toda la tecnología. El dron, ¿qué tal el dron? ¿Vio el dron? Sí. Una bestia así grande. Sí. No, hay un solo momento que me pareció brutal también, donde el gimbal se le sale de control al man. ¿Y se nota? Ay, yo no lo vi. ¿En qué momento? Hay un momento en el que ellos están llegando, en el segundo capítulo, cuando están llegando al colegio, se alcanza a ver, el man viene con el gimbal caminando, se nota que está caminando para atrás. Se tropieza. Y paran los dos tombos. Tan. Y cuando paran, Se ponen a hablar el chico y la chica, los dos policías, perdón, ofrezco disculpas a la fuerza pública que me está oyendo. Sí, porque no, pues, mucha gente de la policía nos oye. Entonces, sí, qué pena. Entonces se paran a hablar un momentico y para la cámara. Y cuando arrancan, empiezan como a subir como por unas escaleritas que tienen como unas barandas. Y como para esquivar la baranda, el camarógrafo como que hace un mal movimiento y la cámara hace como izquierda, derecha y se... Y retoma. Descontrola. Y dije, esto me pareció brillante. Dije, esto está tan bien hecho que tiene errores, man. Claro. Y los dejan. Claro. Que no puede parar. Sí, no, meses. Pero la escena de la psicóloga. Esa psicóloga o psiquiatra. Psicóloga, sí. Lo que más me gustó de esa escena, además de la actuación soberbia del peladito, es la cara de terror de la psicóloga. O sea, la cara, porque ella sabe que la violencia contra las mujeres existe, pues evidentemente es una mujer, es psicóloga, ha estado trabajando con el sistema judicial, es funcionaria básicamente del gobierno local, pues porque para saber si él comprende, claro, lo que está pasando. Y la cara es como... Es increíble. Igual como no la saca, yo le hubiera mandado una silla en la cabeza. Porque su personaje nunca se deja tocar nada personal, nada. Siempre está esquivando todo y llegando a donde ella quiere llegar. Es impresionante. Pero es también lo que uno alcanza a ver en la cara de la psicóloga es su incredulidad frente a los niveles de misoginia que circulan en las redes y la manera como han contaminado una joven masculinidad. Sí. ¿No? Porque el tipo comienza siendo muy, muy confiado en sí mismo cuando empieza a conversar, hasta que ella le empieza a resquebrajar toda la idea que estos tipos, estos bros, están vendiendo de lo que significa ser hombres, ¿no? Es una cuando se le mete con el papá, cuando empieza a hablarle el papá, él reacciona y él agresivo. Quiere que le diga algo a él, si le gusta, si le cae bien, si no le cae bien, que le diga algo, aprobación. Él está buscando una validación que no consiguió por parte de las chicas del colegio, ¿no? Y sigue buscándola, todo el tiempo la busca. Siendo fuerte. 9:47 en las mañanas de la X 103.9 FM. ¿Spotify se va a integrar a WhatsApp? Sí, cositas varias están pasando y empieza a partir de ahora va, y esto tiene relación con las historias de Instagram. Ok. Y lo que pasa, por ejemplo, los estados. Entonces, lo que ahora está haciendo es incluir la posibilidad de mencionar a usuarios de un grupo o la de crear un collage de fotos. Y en la última también se ha visto otra característica que llegará a WhatsApp heredada de Spotify y que tiene que ver con Spotify. Ajá. Entonces, la posibilidad de añadir canciones en WhatsApp. Okay. Por el momento la función solo está disponible para un pequeño número de usuarios que tienen instalada la versión beta. Y ahí lo que vas a poder hacer es compartir una canción en tu estado de WhatsApp de forma similar a como lo hacen con las historias de Instagram. Ajá. Y no sé, puse algo, entonces alguien va dedicado a Andrés. Puse una canción de Jamie XX, la nueva, y te la puse. Que eso está mal en Instagram, ¿no? Sí, está pésimo. O sea, lo comparte uno, pero sin audio. Sin nunca audio. He entendido por qué. Las historias de... Claro, cuando no compartes está en Spotify, desde Spotify. Una canción de Spotify. Compartir en historias de Instagram va, pero solo sale la imagen. Y es como la portada. Estoy compartiendo una canción, amigo. Que es más fácil tomar una foto, pantallar su historia, buscar la canción y ponerla a sonar. ¿Qué será? Hasta, ¿han visto que tiene ahora un vinilo? Sí. Y tú puedes hacerle scratch en pero las con el vinilo sí suena la canción, ¿o no? Sí. Cuando uno pone la canción desde las historias directamente. Desde Instagram. Pero si la compartes desde Spotify a Instagram. ¿Y cómo funciona el vinilito? Ah, sí. No, es una... Es la opción de poner, cuando pones una canción normal. Usted tiene la opción de poner el artista, le sale encuadrado, la carátula, ya la letra. Está integrado a Instagram. Y uno puede scratchear ahí con el vinilo. Está chévere. Entonces ahora lo va a hacer esto mismo para los estados de WhatsApp. Si tú quieres dedicar una canción, lo puedes hacer y integras la canción que viene desde Spotify. Bueno. Noticias varias de tecnología también aquí en Mañanas de la X 103.9 FM en esta semana que comienza, que será semana de Stereo Picnic. Son las 9:49. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Bueno, Justin Bieber. Cositas. Justin Bieber, están pasando cosas. Lleva ya como un tiempo, digamos dos meses largos, uh-huh. donde se ha visto súper activo en redes sociales, cosa que no es normal en Justin. Él sube una que otra, pero no en la cantidad y con tanta frecuencia. Y cada vez sus fotos y los mensajes, los captions de sus fotos son como raros. Muy bizarras. Lo volvió a hacer este sábado en redes sociales, publicó una serie de mensajes extraños, reveló que tiene problemas de ira. Sí. Él empezó a compartir fotos de etapas de su vida, aparece tocando instrumentos con la banda, puso yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto. Pone también un video donde aparece su hijo, una foto de él chiquito. Varias cositas, a veces creo que me odio cuando siento que empiezo a perder la autenticidad. Entonces recuerdo que a todos nos hace pensar que no somos suficientes, pero aún odio cuando cambio para complacer a los demás. Él va tirando pisticas, ¿no? Desde hace un tiempo. A mí me cambió un poco la forma de ver a Justin desde que sacó Lonely, como que fue como, uy, te estoy entendiendo por el momento en el que estás y lo que estás haciendo, cómo lo vas reflejando, pero ya lleva un tiempo donde él estaba muy dedicado a su religión, a hablar de Dios y agradecer, y ya lleva por ahí bien. Esos dos meses, primero que está muy flaco, exageradamente flaco, muy, ya no se ve sano, y además de eso está sacando otra vez en sus fotos, pues drogas, que él ya había dejado eso hace un tiempo para acá. No, están, y pues sí, están preocupados por el tema de la salud mental de él. Hay que recordar que, pues, desde chiquito ha estado ahí. Y nosotros acá, pues, Cami y yo sacábamos con la conclusión de que puede ser desde que pasó lo de Diddy. No sabemos. I got anger issues too, but I want to grow and not react so much. Sí. Okay. Y son fotos muy random, son fotos blurred, son fotos que no muestran nada, son fotos de pronto con un zoom exagerado, fotos de mala calidad, fotos como que no tienen nada que ver, como las garras de un ave. Contenedores. Sí. Es raro. ¿Serán las consecuencias de estar expuesto desde tan temprana edad? Pues de ser un niño. Pero él venía en un buen proceso, él venía en un buen proceso porque sabíamos que su adolescencia fue bien pesada, complicada, fue después loco. Luego llegó como a un proceso donde se estabilizó, encontró a Dios, me empezó a meditar, hablaba ya, su discurso era muy distinto, se casó con Hailey, ya era como que su sueño era tener su hijo. Y de un momento para acá, incluso coincide cuando pasó el escándalo de Pidiri. Es que es eso, yo siento que se fue un detonante bravo, sino que no se ha sabido mucho más de él. No, la gente especula mucho de que de pronto fue una de las víctimas, otros dicen que de víctima también pasó a victimario y por eso esa ansiedad que tiene, hay muchas teorías alrededor, pero lo que sí sabemos es que Justin no está en su mejor momento. Todos esos niños crecen muy rotos, sí. ¿No? Así tengan lapsus de rehab o de encontrar con un Dios, en algún momento vuelven. Otra vez vuelven. No es tan fuerte ese soporte y ese apoyo, ¿no? Desde los cimientos. Se ve con Britney, se ha visto con estrellas pop actuales. Sí. Tan chiquitos ahí, no tienen unos bases como salir a jugar a la calle, normal, algo normal. Sí, estudiar, ir al colegio. Estudiar, ir al colegio, relacionarse. Relacionarse normal. Relacionarse, sí. Y pues redes, ¿no? Hoy en día. Sino y sumergirlos de una en el mundo de los adultos. Exacto. Que sumergir en el mundo de los adultos a un pelado, y sobre todo cuando ese mundo de los adultos es el arte o el entretenimiento. Y a veces puede ser tan oscuro un casi un todo niño. El tiempo, ¿no? Sí. El entretenimiento es una... Sin piedad. Es un pasillo ahí de plástico, todo untado como de aceite, sí. Baby oil. Ay, no. Tipo exacto. Diddy. Alejandro. Qué horrible. No, en serio. Pero tan... Estaba pensando eso en este fin de semana, después de lo de Adolescence. Estaba pensando que una de las cosas que la música ha perdido es su valor cultural, su propósito... No su valor, su capacidad de servir como termómetro cultural. Uh-huh. Ok. O sea, ya no refleja ni los valores culturales del momento como tal. Es simplemente hecha... Para vender, ¿no? Exacto, confeccionada para ocupar cierto lugar en el mercado, de la misma manera que... Y no digo que en otras épocas no haya sido igual. Esto viene sucediendo desde 1963, desde la aparición... Desde el 65, desde la aparición de Motown Records, pues... Pero